Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3548. Hoy es miércoles, touch de la semana. Ya todo mundo corriendo. Oye, qué tráfico hay, qué buena temperatura. Se nos dejó venir el frente frío y así va a estar los próximos días. Así es de que a sacar chamarras, suéteres y todo lo que sea necesario. Y pues toda la gente anda en la calle, yo creo que comprando regalos, comprando la cena, en posadas. ¿Cómo le va a usted en las posadas? ¿Cuántas posadas lleva? Pues quédese que aquí que le voy a dar una buena recomendación. Arrancamos el programa escuchando a King of Convenience, este grupo noruego, el dúo de indie pop y folk pop que nos va a estar acompañando. Arrancamos con la canción Cayman Island del álbum Riot on an Empty Street, que es Caos en una calle vacía. Este es el segundo álbum del dúo noruego King of Convenience. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos contactan a través de las redes. La verdad que luego se arman buenas conversaciones. Hágalo, ahí estamos. Dele me gusta a nuestras redes sociales y estamos en permanente comunicación con usted. Me acompaña esta noche en la conversación Laura Alcalá Oliver, coach de negocios certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, hoy miércoles, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues en plena época navideña. Y qué lindo, ¿no? ¿Ya nos vamos al corte o qué? No, oye, vamos a recomendar dónde hacer una posada. Ah, ok, y por lo tanto, perdónenme, en plena época navideña, pues tenemos una recomendación. Vaya, ya sabe usted dónde hacer la posada, ya estamos en plenas posadas, así es de que la Cantina de la México es una excelente opción. Mire, tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos por persona, a partir de tres personas adelante. Así que si eres pyme, micro o una grandotota, la Cantina de la México es tu opción. La Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores, compartas con ellos, mejores la relación. Con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Puedes escoger de los platillos que tiene la Cantina de la México, las parrilladas de arrachera al carbón, el chicharrón de ribeye, esos tacos que hacen de chicharrón de ribeye, de veras deliciosos, el corazón de filete Angus, la piseta de arrachera, o los tacos y burros de arrachera al carbón, guacamole, salchicha polaca, en fin, tenemos puras delicias. La Cantina de la México está ubicada en la calle 20 por 21 de la Colonia México, cuenta con un estacionamiento, ballet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre, oiga, y una posada desde 159 pesos... La verdad que no puede perder esta oportunidad. Así es de que agenda ya tu posada. Búscanos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web, La Cantina de la México. Márcales directo para reservar 99-93-16-50-50. 99-93-16-50-50. Y bien, ahora sí, Laura, qué excelente tema escogiste para conversar esta noche. Pues bueno, quisiera empezar mandándole un saludo a Mario Gamboa, porque hoy tuvimos una comida con él como festejo pues navideño de nuestra parte por ser nuestro cliente. Y bueno, agradecerle sus atenciones con nosotros. Y por supuesto salió el tema, pues una anécdota que me gustó mucho que nos contó de pues de dónde sacó la frase de hacer las bien las cosas y a la primera, ¿no? Ya luego que él venga a contar la anécdota, pero me gustó la frase y pues vamos a hablar de eso. ¿Por qué hacer las cosas bien y a la primera? Y bueno, seguramente a ustedes les ha pasado, tanto como a muchos, que en ocasiones se siente uno frustrado, se siente uno cansado, por temas interminables y repetitivos que parecen nunca acabar, ¿no? Que posiblemente asuntos que dejaste a medio camino, círculos de alguna manera que no se cerraron en ese trabajo que dejaste pedacitos ahí pendientes, lo sigues rondando pero como que no le das el empuje final, ¿no? Y no avanzas en solucionar el tema. Llámese un trabajo, llámese un convenio, llámese un producto, una producción. Esto aplica para muchos, o cosas, por ejemplo, en casa, Robert, que tenemos pendiente, pues no sé, alguna reparación o alguna cosa que siempre decimos, ya lo voy a hacer, o del coche, caramba, cuántas personas que nos hemos topado en la carretera que andan con luces, sin luces traseras. ¡Qué y barbaridad! No se ¡qué ven. Peligroso es eso! Esos son ese tipo de personas que de algún modo dejan pasar el momento, se les olvida y son cosas importantísimas, bueno, en el caso de las luces traseras rojas de los coches, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo nada más. Y pues bien, a todos nos ha pasado que no hay una fórmula perfecta para que salgas de todas las cosas y que las hagas bien y a la primera. Fíjate, ¿sí? Que yo, mi padre a mí me enseñó esta frase de hacer las cosas bien y a la primera. Me ponía a lavar su coche. Hasta con un cepillo de dientes para tallarle a los emblemas, te lo juro. Ese es cuento tuyo. No, te lo juro. Así me enseñó. Y luego salía y decía, a ver, ¿cómo lo hiciste acá? Aquí está mal, mira, lo tienes que hacer así. Aprende a hacer bien las cosas o a la primera, de lo contrario siempre vas a trabajar dos o más veces. Así es. Y como la condición de que yo le lavara el coche, pues para que era lo que me lo prestara, pero claro, si me tardaba, porque pues lo tenía que hacer tres veces, no, pues se me acababa el tiempo para salir a buscar a la novia, entonces pues imagínate, buen aprendizaje, haz las cosas bien ya la primera, ¿no? Pues sí, interesante. Y fíjate, yo, mi anécdota es gracias a mi querida hermana Liz, a quien le mando un saludo y muchas veces porque la quiero mucho. Y bueno, ella me dice, ¿para qué vas a gastar tu energía en hacer las cosas dos veces si lo puedes hacer a la primera? Porque a fin de cuentas, cuando haces a medias las cosas, y te pongo un ejemplo muy claro, si barres mal, al rato vas a tener que volver a barrer. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la suciedad, ahí están las migajas, ahí está, se va a ver. O sea, entonces cuando hacemos las cosas y no las hacemos bien y decimos, sí, faltó ese pedacito, pero pues no importa. Al rato viene un cliente y te va a reclamar. Por supuesto. O sea, y vas a tener que volver a ir. Y si eres de esas personas que das garantía por tu trabajo, ¿adivina qué? Pues te va a eso costar. Que cotizaste, en que te iba a costar 3 pesos y que le ibas a ganar, no sé, otros 3, ya te va a salir en 6 y no vas a ganar nada. Es correcto. Fíjense, amigos, cómo esta simple frase de hacer bien las cosas a la primera involucra varias partes. Eficacia. Hay que ser eficaces, o sea, hacer las cosas bien. Hay que ser eficientes. Eficientes tiene que ver que lo hagas en el tiempo determinado para que no pierdas tiempo. También tiene que ver con economía. si no haces las cosas bien y las tienes que repetir, te va a salir más caro o te puede costar más. En fin, tiene varias repercusiones que vale la pena reflexionar por qué vale la pena hacer las cosas bien. Y a la primera, ¿se puede hacer eso en todas las cosas? Yo pienso que sí. Habrá que aprender a hacerlas bien ya la primera. Y sí, pues si la repetición es aprender, pues más vale que lo repita lo más rápido posible para que se vuelva eficiente. De esto y más vamos a platicar. La verdad que, amigos, es tan importante, sobre todo en la actualidad, en un mundo globalizado, tan exigente, donde el mundo corre a 1,000 por hora, pues hay que hacerlo bien y a la primera. A la primera nos vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Foro de los Negocios. Estamos escuchando Know How, sé cómo, esta traducción de este dúo noruego King of Convenience del álbum Riot on an Empty Street, que es en español Caos en una calle vacía. Buena música, este indie pop, tocan bien. Ellos tienen, esto es del 2003 a marzo del 2004, corrieron con la grabación de este álbum de King of Convenience. Este grupo noruego. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Ya se nos acabó el año. Ya todo mundo anda corriendo ahorita para las compras, las vacaciones. Yo le voy a pedir que se tome un tiempo para visitar el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi. Mira, Grupo Sadasi quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 o 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Además, yo te invito a que visites la casa muestra para que te des cuenta los acabados, para que te des cuenta la ventilación de la casa, para que te des cuenta la orientación de las casas y que te des cuenta que están construidas con ecotecnologías, lo que te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que es tan importante. Grupo Sadasi, con el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, construye comunidades sustentables. Visita, date una vuelta sobre Periférico Oriente, ahí enfrente de la planta de la Coca-Cola, debajo del puente entras y cruzas a la caseta de ventas. Márcales al 99 91 76 30 50. Haz una cita con los asesores que te van a ayudar, te van a asesorar sin costo para encontrar el mejor esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades y que puedas escoger la casa de los sueños. ¡Hazlo ya! Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio con Laura Alcalá Oliver, que nos trajo este tema de cómo hacer las cosas bien ya la primera. Y también véanos en Facebook Live, que estamos conectados en nuestra fanpage de Facebook Live para que nos pueda ver en esta parte del programa. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, cuando decimos hacer las cosas bien, pues obviamente, como tú dijiste hace ratito, nos referimos al tema de la efectividad, ¿no? Y que esto significa que todas aquellas tareas, actividades que en un momento dado uno aceptó hacer, porque a fin de cuentas nadie nos obliga, ¿sí? Tú las aceptas hacer, incluso cuando estás como empleado o colaborador, tú sabes hasta dónde debes o puedes aceptar ciertos encargos. Correcto. Porque claro, muchas veces de repente otro departamento viene y, oye, necesito, me echas la mano con esto, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, nunca falta que te den un poco de más del trabajo que tienes que hacer. Y por no saber decir que no, nos sobrecargamos. Fíjate, qué importante es eso. Sí. Y cuando nos sobrecargamos, pues tendemos a, ¿adivina qué? A no hacer bien las cosas. Porque algo faltó, porque la presentación, no sé, le pusiste la fecha y el 2019 salió abajo, o no sé, ciertas cositas, detallitos que tú dices por hacerlo a la carrera y rápido. ¿Por qué? Porque aceptaste otros pendientes, entonces te llevan a tener estos pequeños errores y a no hacer las cosas bien, ¿no? Fíjense que estoy reflexionando con lo que dices, Laura, y esto de no aprender a decir que no, y sobre todo a veces al jefe, ¿no? Porque nos da miedo. Déjate. Nos vaya a correr, voy a quedar decirle mal no con a un, él. A un cliente. Y eso, eso es durísimo. Pero te estás, es como sacarte la pistola y darte un balazo en el pie. En ambos casos, claro. Porque si aprendes a decir que no, es tener la humildad para decir, bueno, voy a aprender cómo hacerlo y entonces sí te lo acepto. Por lo pronto ahorita no puedo. O fíjate que tengo tal carga de trabajo y no me va a dar tiempo cumplir. Sí, sí, o decir, cumplirte. No me quiero comprometer porque no creo, o sea, porque te voy a dejar mal. ¿Sí? Y aquí otro aspecto que se involucra es que, amigo, si usted es jefe que hace esas cosas, o usted es un trabajador que le hace eso a otro compañero, hay que aprender a trabajar en equipo. Esa palabrita que hemos venido manejando aquí en el programa desde hace buen rato, en este sentido de colaboración. Acuérdese que no se trata de cooperar, sino se trata de colaborar. Claro. Porque muchas veces pensamos, no, yo coopero. Sí, ayudo con un poquito aquí, ayudo con otro poquito por allá. Pero no significa colaborar en donde tú estás comprometido a que las cosas salgan bien, indistintamente de cuánto tiempo tengas que estar allá, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso, amigos, tenemos que aprender a colaborar. A colaborar y trabajar en equipo. Nuestra deriva cultural, como le llamo yo, no nos enseña a trabajar en equipo, nos enseñan a ser individualistas. Lo he comentado en repetidas ocasiones, te enseñan a que tú tienes que estudiar solo, hacer un examen solo, no puedes hacer un examen en compañía o haciendo acordeones, que eso para mí es colaborar. ¿De ver? Hacer acordeones, pues, es sí, colaborar. Sí, oye, eso, déjenme decirles, nosotros teníamos un maestro en la carrera, en ¿tuvieron? El Politécnico, ¿no? Que decía, miren, hagan sus acordeones. El que haga el mejor acordeón, le pongo 10, no tiene ni que hacer el examen. Porque hacer un acordeón bueno, pues sí, de ingeniería, pues fórmulas. Tienes que estudiar, claro. De veras, y decía, mire, el que haga el mejor acordeón, quiere decir que pues se sí lo aprendió. Entonces pues ya sí pasó. Pero eso es incentivar el proceso colaborativo. Y fíjate, ahorita que mencionaste lo de un buen equipo de trabajo en donde todos colaboran, hasta ellos mismos te detienen y te hacen ver el que no te aceleres, el que no aceptes trabajos de más. ¿Por qué? Porque aún no terminas los que tienes en la mano. Correcto. Entonces, este tipo de colaboradores, cuando te hacen reflexionar sobre eso, más que, pues, no sé, reclamarles, ahí es cuidarlos, valorarlos, porque realmente te están haciendo consciente de algo que tú no estás pasando por encima simplemente por tener más chamba, por tener más oportunidades, más contratos, más. Es correcto. Sí. Entonces, sí, muchas veces hay que acudir, pedir la opinión de nuestros colaboradores, porque a fin de cuentas, ¿a quiénes vamos a mandar? A ellos. ¿A quiénes vamos a sobrecargar? A ellos. Entonces, esta parte de hacer bien las cosas tiene que ver con eso, ¿no? Y déjeme decirle, también tiene que ver con el nivel de estrés que usted puede ir acumulando en su trabajo o en su negocio. Si hace bien las cosas, bien ya la primera, pues de veras va a trabajar más relajadamente. Ah, claro, no vas a tener pendientes. No va a haber deadlines, no va a haber etcétera, etcétera. No vas a tener el estrés de que, chin, tengo que corregir esto, o chin, ¿a quién voy a mandar? O ¿cómo le voy a decir? O sí, ya se te quita esa angustia y ese estrés porque estás haciendo bien, te estás tomando tus tiempos, te estás tomando tus pautas y estás haciendo la entrega como planeaste y como querías. Y fíjense lo que dice aquí, una frase que es muy cierta y que aplica perfectamente a este tema, que es la siguiente: el hacer girar varios platos sobre un mismo palo no lo hace más eficiente, simplemente aumenta la probabilidad de que alguno de ellos se le caiga. ¿Sí has visto el show ese de los circos? Que incluso no nada más uno, sino tiene sí, dos, cinco, seis, sí, siete y luego los palos, pies y los en la nariz, en para la que frente. Gire. Entonces, bueno. Bueno, y eso ¿qué es lo que significa? Cuando estás tomando varias tareas, cuando estás agarrando más chambas, que para resolverlos, a fin de cuentas de ayudar y no dejar mal a las personas. Y pues bueno, a fin de cuentas no es apropiado, porque primero tienes que terminar lo que hiciste antes de empezar lo que estás aceptando. Como decía Stephen Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, primero lo primero. Primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo que tienes enfrente y que no has terminado. Ojo. Lo que te comprometiste primero. Así, lo que no has terminado, eso es primero lo primero. Sí, entonces termina lo que no has terminado para empezar con lo demás. Les recomiendo mucho ese libro, de veras, ya tiene varios años, pero todavía mucho, muy efectivo, muy práctico, muy al momento de ahora. Porque hoy, como lo que decías, ¿no? A veces queremos acaparar para que yo sea la estrella y que vean que los demás no pueden, y eso piensas que con eso te van a valorar o te van a pagar más o te van a... Y no es así, amigos, ese individualismo, ese egoísmo, es no aprender a trabajar en equipo. El compartir, y miren que estamos en las fechas de compartir, de agradecer, de relacionarse adecuadamente con los compañeros del trabajo, en el negocio, pues precisamente es eso. Tener el tiempo en el trabajo para compartir con los demás. ¿Compartir qué? Pues la hora del almuerzo, el lunch, el tiempo libre, compartir el trabajo, colaborar con el trabajo, que son cosas que necesariamente tenemos, amigos, que aprender. ¿Sí? Eso es algo que son hábitos de trabajo que tenemos que aprender, que las circunstancias hoy globales, la revolución 4.0, la tecnología nos viene a enseñar en esos procesos colaborativos. Otra vez sale a resurgir las plataformas de Uber, que es una economía colaborativa, donde todos colaboran a resolver pues, la movilidad de las gentes en sus automóviles. Y pues eso es lo que tenemos verdaderamente que aprender. Y no ser egoístas, que nada más mis taxis sean los que saquen, por ejemplo, a la gente del aeropuerto, ¿no? Que ese es un proceso de mala eficiencia, planeación y de hacer las cosas no bien ni a la primera. Pero bueno, la reflexión ahí está. Yo creo que hay mucho que aprender en este sentido. Y pues yo los invito simplemente a que se queden aquí en el programa, que busquen nuestros podcasts, porque son un compendio de aprendizaje de todas estas cosas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. He could make pebbles dance. You looked around you. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción esta, me gusta mucho. Lifelong, larga vida, de este dúo de música noruega, de King of Convenience. Del álbum también, Riot on an Empty Street, que esto fue publicado a mediados del año 2004. Que esta guitarra y estas vocalistas, qué bien se oyen, que tienen al canadiense Feist, su participación en algunas canciones. Alcanzó el número 2 en los singles populares de Noruega. El tercer puesto en Italia, manteniéndose en el chart durante todo el año. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va corriendo a las compras, váyase despacio, baje la velocidad. ¿Qué temperatura se nos dejó venir el frente de frío? ¿Qué tal el aguacero de anoche? ¿Eh? De veras llovió casi toda la noche y yo creo que casi en toda la ciudad de Mérida. Pero bueno, nos dejó un día maravilloso que, pues, a disfrutar ahora sí con los suéteres, chamarras, saque todo. Déjeme darle una recomendación. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper somos tu mejor solución, ya que encuentras todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos. Visiten el showroom que pusieron, donde puedes ver todos estos sistemas y sus aplicaciones, sus colores, sus texturas. Y bueno, pues eso te da una clara idea de cómo quedan los acabados. Visita el showroom que está en Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60 con número 260, en el local 16. Está sobre el periférico a la salida de Chuburná 21. Aprovecha estos días todavía que está abierto y tú puedas, pues mira, ¿por qué no obtener buenas ofertas en estos días previos a la Navidad? Encuéntranos en nuestras sucursales, la de Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, allá en Progreso y en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, contáctanos 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio. Que me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema de cómo hacer las cosas bien y a la primera. Gracias a José Inés, que nos comenta en el Facebook Live: el primer error no es hacerlo bien a la primera, el otro es no reconocer el error. Ah, claro. Lo tercero es no hacer caso al cliente. No hacerle caso al cliente. Bueno, hay una gran diferencia entre no hacerle caso a hacerle ver... A no escucharlo, que, no, está equivocado. O hacerle ver que en este momento tal vez tú no puedas... Bueno, hay muchas maneras de interpretar lo que está diciendo de no hacerle caso. Porque yo entiendo, no hacerle caso es que no puedas atenderlo en ese momento si le haces ver que estás muy cargado de trabajo y no le vas a cumplir en tiempo y forma. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, tomándolo con ese sentido, pues bueno... fíjate, Robert, que una técnica muy sencilla para ir mejorando nuestras tareas, nuestros proyectos y hacer las cosas bien, es simplemente tener un apunte, ¿no? Puede ser un cuaderno, puede ser una gráfica, puede ser un pizarrón, puede ser diferente manera de que tú veas a diario cómo va el avance de tus actividades, de tus tareas, de tus proyectos. ¿Cuáles son los que están pendientes? ¿Cuáles están al 90%? ¿Cuáles les falta ya un cerrojo nada más para ya entregar y terminar ese compromiso? ¿Sí? Porque también tiene mucho que ver el terminar tus compromisos, pues para que cobres. Porque imagínate, si ya estás al 70% de un proyecto, te falta un poquito para que ya termines y cobres. Y te involucras con otro, y eso, ese nuevo proyecto que apenas te dieron un anticipo tal vez, o una parte, y empiezas a aplazar porque empiezas a gastar tu tiempo en ese nuevo proyecto, así es como se te va formando esa bolita de nieve en donde ya no haces, ya no eres tan eficiente, ya no eres puntual, y ya tus clientes, cuando empiezan a notar eso, pues empiezan a buscar otras opciones. Y hoy sabemos en el mercado que las opciones las tenemos en el dedo. Simplemente googlear. A la altura de un dedo. Así es, con un dedo puedes encontrar un nuevo proveedor de ese servicio y que te salga con una cotización y que te lleve la sorpresa que te dé un mejor servicio. Entonces, por eso la importancia de tener al cliente que tienes y atenderlo correctamente y, así, bueno, como nuestro tema de hoy, hacer las cosas bien. Entonces, en pocas palabras, cerrar los círculos antes de abrir nuevos. Y aquí viene esta frase que tiene que ver con esto, que dice, para recibir cosas nuevas en tu vida, tienes que hacer espacio para ellas. Por supuesto. Si tomamos esto de ejemplo, es termina tu proyecto, entrega, ya haces un espacio y puedes recibir nuevos, ¿no? Oye, y es también ese que tenemos de vaciar la taza, ¿no? Para ¿también? Poder aprender más cosas, para poder tener otra perspectiva, para poder tener otro observador de lo que está pasando, para descubrir posibilidades más allá de las que vemos ahora. Uh-huh. Y todo eso, amigo, fíjense, hacer bien las cosas y a la primera te da la posibilidad de tener tiempo para todo esto que te estamos diciendo, para aprender, para ver otras posibilidades, para aprender a hacer lo mismo de mejor manera, quizá más rápido o de mejor calidad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la otra parte del tema, hacer las cosas a la primera. Y bien, y a la primera. Gracias al profesor William Soberanis Cabrera, que nos habló aquí al estudio y dice, felicita al programa. Gracias, profesor. Un abrazo. Gracias, feliz William. Navidad. Feliz Navidad. Gracias por escucharnos. Ya sabe, usted nos puede marcar y darnos sus comentarios. 926-893. Uy, hacía mucho que hace tiempo no decimos el número. Luego nos acostumbramos a las redes sociales, pero bueno, también hágalo por teléfono. Gracias, profesor Soberanis, le mandamos un abrazo. Y bueno, la otra parte del tema es hacer las cosas a la primera. O sea, ya no solamente bien, porque sí, efectivamente, pudiste haber terminado las cosas bien. Pero si en el camino lo tuviste que repetir, ojo, ahí la eficiencia no está tan bien. Entonces, hacer las cosas a la primera, pues hablamos de esta eficiencia y la eficiencia tiene que ver con hacer las cosas en el menor tiempo posible, con el menor costo posible y qué mejor que haciendo que las cosas salgan bien desde la primera vez que las haces y no tener que regresar para volverlas a hacer. Mira, interesante el punto, ¿no? Fíjense todo lo que verdaderamente involucra esa pequeña frase de hacer bien las cosas ya la primera, ¿no? Y mire, yo reflexionaba ahorita con lo que dices. Yo recuerdo que hace muchos años andaba yo comprando regalos para una Navidad y me metí a una tienda de estas departamentales muy grandes allá en la Ciudad de México, y se acuerda que antes lo que compraba y si lo querías que te lo envolvieran tenías que ir como a otro departamento donde te lo ponían en tu caja y te lo amarraban y te ponían los moños y las... Pero yo creo que las señoritas que estaban allí en aquella ocasión eran nuevas, porque solamente una de ellas sabía hacer los moños. Entonces las otras metían las cosas a las cajas, las cerraban, le sacaban los listones y se lo pasaban a la otra. Y la otra pobre nomás veía cómo se le acumulaban ahí. Hasta que, sí, de plano dijo, a ver, espérense. A ver, muchachas, Síganme, les voy a enseñar cómo hacer los moños, porque yo pues nunca sí. voy a acabar. No, no, pues sí, muy fácil, ellas metían las cosas a la caja pues y sí, tómalas, tu moño. Entonces, fíjense, esos son los principios de trabajo en equipo y hacer las cosas bien. Ya la primera, la colaboración. Bueno, todos vamos a poner moños, todos vamos a llenar las cajas, etcétera, etcétera. Esas son las reflexiones, amigos, que nosotros, mire, yo lo invito a que lo haga en su trabajo. Es un ejercicio de pedirle a cada quien que escriba cómo puede hacer mejor su trabajo. Ahora, si usted es el jefe, el dueño del negocio, comprométase a hacer lo que los trabajadores dicen. Sí, o lo que piden para hacer mejor su trabajo, porque muchas veces necesitan las herramientas. Es correcto. Y no nada más la exigencia de, claro, de decirles que tienes que hacer bien las cosas ya la primera. Así es. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión. Y más ahora que las tiendas están atiborradas de trabajo y pobres trabajadores andan... Como locos. Bueno, como la de los moños. Como la de los moños de aquella ocasión. Pero bueno, la reflexión última, como siempre se le he dicho, es de usted. Pero pues es importante pensar en estas épocas de reflexión cómo podemos mejorar para ser mejores personas, ser más eficientes y hacer bien las cosas y a la primera. Así decía mi señor padre. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Contrata al 5540400202. Consulta bluetelecom.mx. ¡Hagamos combo! Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la línea de la vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando esta canción, Miss Red. Qué linda música, qué lindo toque de guitarra. Esto de Miss Red, o malinterpretaciones, ¿no? O malentendidos. Esto es del dúo noruego King of Convenience, Riot on an Empty Street. Es el álbum que tuvimos esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Este indie pop, rock pop, relajadito para hacer miércoles a media semana, ya una semana de Navidad, todo mundo corriendo, ya preparó, ya compró todos los aditamentos, ¿qué va a cenar usted en Navidad? Miren, no es por presumirle, pero nosotros vamos a hacer un bacalao a la vizcaína, que pues para chupárselo, bueno, espero que nos quede bien. Siempre que queda sí, ¿no? Bien. Si se acaban la olla. Sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que esconder nuestro guardadito. No, sí, para las tortas del recalentado. Claro, son las más ricas, ¿no? Pero bueno, pues a prepararse para pasar una feliz Navidad. Fórmula de los Negocios, pues les desea gracias a usted por su preferencia. que estamos en el programa 3548, contaditos. Y mire, lo más importante es que los puede usted escuchar, los tenemos en nuestra página. Lo que decía el otro día, esa reflexión de que si usted por tema busca los programas, créame que puede formar un compendio muy importante de, sí, de instrucción. Sí. Es un, claro, es un compendio grande, es como si hubiera tomado usted un taller o conferencias o cursos. O... Siempre y cuando lo lleve a cabo. Bueno, sí. Que lo ponga lea, a la práctica, que claro, los aplique, eso es lo que le sí, iba a decir. Que lo ponga a la práctica. Y que ponga en la práctica lo que okay, hemos no sirve, acumulado. No sirve de mucho leerlo y no hacer nada. En todo este tiempo, así es, ¿no? Pero bueno, ahí están. Ahí están. Ahí puede usted también escuchar el programa número uno que se transmitió un sábado 19 de abril del 2008, que corrobora, comprueba que somos los primeros, los originales, los auténticos. Porque bueno, ya sabe que hay por allá copias que andan diciendo otras cosas. Pero bueno, feliz Navidad. Así es, Roberto. Seguimos, Laura. Y bueno, para darle cerrojazo al oye, tema. Oye, espérame, no, tengo que dar tu una... mención. Ah, sí. Pues mira... para ir a festejar que... Déjeme decirle que el mejor lugar para que usted pase la cena, ya sabe dónde va a ir a cenar el fin de año, yo se lo voy a recomendar, que es Italianis. Mire, estamos listos para darle la bienvenida al 2020, que no nada más acaba un año, se acaba una década. Te esperamos en nuestra tradicional cena baile de año nuevo para disfrutar entre familia y de veras vivir la auténtica tradición de compartir. Mire, esta tradición de compartir en Italianis tiene un significado muy importante, muy italiano, así es de que vaya usted, compruébelo y se va a divertir. Además disfruta nuestro menú de cena de fin de año por solo 850 pesos por adulto. Una deliciosa cena de cuatro tiempos, déjame decirte, de entrada va a haber el formaggio o el carpaccio de Portobello, de sopa o ensalada va a haber zuppa zucchini o insalata di pecora, de plato fuerte va a haber pollo a la firenze o saltimbocca a la romana. Mire, ese saltimbocca es un filetito envuelto en prosciutto italiano. No, no, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aprendiste. O puede pedir el pesce conte, que lleva su sal de grano, es un filetito a la plancha de pescado. Es un pescado, ajá. Delicioso. Y de postre, pues va a haber cornetto siciliano o profiterol al limoncello. Yo me quedo con el limoncello. Pida un limoncello como... como digestivo, es una bebida italiana deliciosa. Incluye refresco rellenable, copa de vino espumoso, 12 uvas, el kit de la celebración, el show de los meseros de Italianis, la música, el bailongo, así es de que se la va a pasar usted muy bien. Reserve, porque pues es cupo limitado. Vamos a estar tanto en Plaza Altabrisa como en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Márcales 9999-306404. 9999-306404. Búscanos en Facebook, Instagram o en Twitter, italianis.com.mx. Vaya para allá, igual y por allá nos vemos en Italianis. Bien, regresamos aquí con Laura Alcalá en la conversación de esta noche de cómo hacer las cosas bien y a la primera. Así es, Robert. Y bueno, a veces por las prisas que queremos ganar, pues dinero o simplemente por pereza o porque caemos en el hábito de hacer a un lado esos avisos de que, a ver, pon atención en esto y a veces... pues no le ponemos atención, que le podemos llamar los focos rojos, que se empiezan a encender cuando estamos haciendo una tarea, un proyecto, en donde te está diciendo, faltan algunas cosas. Entonces, darle la vuelta a esos focos rojos, pues te incrementa la probabilidad de que las cosas no salgan bien. y que por supuesto lo tengas que volver a hacer. Y esto pues muchas veces lo aprendemos de diferentes maneras cuando alguien viene y nos dice que tienes que prestar atención a todos los riesgos o todas las cosas que puedes pasar por alto. Por ejemplo, un checklist. ¿A quién no se le ha olvidado algo en casa cuando sale de viaje? Tú, pero por supuesto. Si tú empiezas a hacer una listita, cada vez que se te olvide algo, ponlo en una lista. Ay, que la pasta de dientes, ay, que el cepillo de dientes, ay, que desodorante, ay, que no sé qué. Y poquito a poquito vas a ver que empiezas a hacer tu checklist y por supuesto de las cosas que sí te acuerdas, las aumentas y vas a tener un excelente checklist que puedes revisar siempre antes de cerrar tu maleta y puedes estar tranquilo de que por lo menos lo que anteriormente se te ha olvidado no se te vuelva a olvidar. Mira, interesantísimo. Yo me acuerdo de esos checklists, amigos. ¿A quién no? Cuando esto para una tienda de pinturas, mire, ¿a quién no? Cuando un hombre va a una tienda de pinturas a comprar un bote de pinturas, ¿qué creen que se le olvida en un 60% a los hombres? Sí, adivinó bien, la brocha. Y al dependiente también se le olvida preguntarle o ofrecer la brocha. Y mire, es el momento oportuno que si usted le hace una lista de checklist al vendedor, claro. Al vendedor, cuando te pidan un bote de pintura, checa tu checklist y diga, ah, ¿cómo no? Oiga, ¿y ya tiene la brocha? Claro. Y mire que tengo la brocha nueva, camello árabe, de pelo de camello árabe recién traído. Y está de oferta. Ándale. Y fíjate, para todo lo que te sirve el checklist, ¿no? Y fíjate, cuando cometes errores, pues hay que recordar que finalmente, ¿para qué caemos? Caemos para volvernos a levantar. Y esto simplemente quiere decir que es válido que te equivoques, ¿sí? Siempre y cuando aprendas de los errores y que hagas lo necesario para que no te vuelvan a pasar. Absolutamente. Fíjense, aquí hay algo que es importante. Hacer las cosas bien y a la primera no quiere decir que vas a dejar de equivocarte. No. O sea, somos humanos. Yo claro. No conozco, créanme, a nadie que no comete errores. No existe. Si alguien se lo dice, le está mintiendo. Ese es su primer error. Claro. Entonces, no importa que cometas errores. Lo importante es lo que acaba de decir Laura. Pues en lugar de sentarte a lamerte las heridas, pues levántate, sacúdete y sigue adelante y vuelve a intentarlo. Y ese principio, amigos, créame, le puede traer muchísimas ventajas, le puede traer... Es algo que se puede practicar, es un hábito que podemos desarrollar. Simplemente tenga la voluntad de hacerlo, de reconocerlo y de aprender continuamente... ¿qué cosas hace bien ya la primera? Busque las que no para que aprenda cómo hacerlas mejor ya la primera. Es simple el ejercicio, ¿no? Pero bueno. Se nos terminó el programa, Robert. Y lo hicimos bien ya la primera. Ándale. No me cayó la guillotina ni una vez en todavía, esta pero está a punto de... Pues gracias, amigos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.